Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo le va, señor Tevele? ¿Cómo anda? Bien, anda bien. ¿Bien? Anda bien. Bueno, yo estoy con mi voz un tanto tomada ya. Todavía por una Carlos. Gripe que tarda en irse. Ya, ¿eh? ya venís con excusas. Ah, tomada, Carlos. Ahí está, no. Guarda oyentes y oyentas que cae Fer, no los golpee. Igual era malísimo, ¿no? Tampoco era que había mucho para reírse, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien y yo particularmente me pregunto a qué hora me voy a levantar de la silla de operación técnica en este día. ¿Cuántas horas llevas? Y estoy desde las 5 de la tarde acá sentado y me quedaré sentado hasta las 17:05, 22:05 horas. Sí, bueno, pero 5 horas sin levantarme del baño después de tomarme 2 termos de mate. Pero ¿y la tanda? Anda ahora. No me puedo ir ahora porque estamos en el medio del programa, Fer. Yo te estiro un poco. No te preocupes, no hace falta. Un rato puedo estar. Uh-huh. Tenemos un lindo programa. Sí, estamos preocupados por lo que está pasando en territorio mapuche. La verdad es que viene complicada la situación. Se venía levantando la apuesta. Hubo una movilización el fin de semana de los sectores reaccionarios de ultraderecha en la zona de Mascardi. Es un lugar que viene desde hace tiempo organizándose. Digo, cuando hablamos de la ultraderecha que se organiza, bueno, en Bariloche vienen hace bastante en esa onda. Y vienen construyendo el enemigo mapuche terrorista. Mapuche igual terrorista. No sé si te suena de algún lugar, de alguna parte de nuestra historia. Lo vienen construyendo hace largos años y siempre es un enemigo recurrente, ¿no? Digamos, nunca dejaron de ser enemigos los pueblos originarios. No, claro, pero recrudeció la cosa también con como consecuencia del avance también de la organización de nuevas comunidades mapuche, de gente que se fue asumiendo como mapuche después de generaciones varias de estar asimilados y asimiladas, y la aparición de una nueva machi, una autoridad espiritual, política, una mujer de 16 años que se llama Betiana, que está presa ahora, es una de las personas que están presas, ha hecho que la organización creciera mucho, sobre todo en esa zona de Bariloche, en la que hay varias recuperaciones territoriales. Lo que estaba en discusión aquí es una parte de algunas hectáreas de un gran terreno que es estatal, que pertenece a Parques Nacionales y que, bueno, es el foco del conflicto ahora. Los desalojaron ayer y hay algunas informaciones que dan cuenta que habría una persona desaparecida. Por eso vamos a charlar en un rato con el lonco Mauro Millán, que estuvo ayer en el y hoy también en el territorio, que mañana volverá. Queremos saber cómo están viendo la situación, cómo la están viviendo allí. Él es de otra comunidad, es el lonco de la comunidad Pillán Mahuiza, pero bueno, siempre ha sido solidario, como el resto de las comunidades, cada vez que hay represión. La diferencia importante para marcar en los hechos que sucedieron ayer tiene que ver con que actuaron las fuerzas conjuntas. Es decir, durante el macrismo, ya sabemos que la gendarmería y la prefectura participaron de los operativos en los que fue desaparecido primero y después asesinado Santiago Maldonado. Paréntesis para la Corte Suprema, la causa está abierta y se tiene que seguir investigando. Punto para Sergio Maldonado y para la familia. Y cierro paréntesis. Y el asesinato un tiempo después, poco tiempo después, es más, mientras lo estaban velando a Santiago, de Rafael Nahuel, justamente en esta recuperación territorial que ayer fue desalojada por la fuerza. Y durante el macrismo las fuerzas federales tenían acción clara allí, represiva, pero con la asunción del gobierno de Alberto Fernández se inició un diálogo. Hubo altos funcionarios como Gabriel Fuchs, por ejemplo, que viajaron, altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, sobre todo de la gestión anterior en el Ministerio de Seguridad, que viajaron, que abrieron mesas de diálogo con las comunidades mapuche, pero ayer la represión no fue solo de la policía provincial, sino fundamentalmente de la federal, que actuó en el lugar, y eso es un cambio notable, es un retroceso notable. Y el gobierno tiene que dar explicaciones. Y las explicaciones hasta ahora, solo, bueno, lo que dijo Alberto Fernández, obligado por las circunstancias hoy, es casi que poco serio, pero es mucho más poco serio o mucho menos serio lo que ayer dijo Aníbal Fernández. Nada, estamos habituados a que Aníbal Fernández ocupe el rol de confundir y de participar de las represiones desde Darío y Maxi en adelante. Pero es un cambio evidente, ¿no? Pasar del diálogo a la represión de un gobierno que claramente se está derechizando por donde lo mires, ¿no? Porque se venía derechizando en lo económico y ahora se derechiza también en esto de, bueno, el peronismo nunca reprime. Eso te iba a decir justo, qué desacertado, ¿no?, lo que dijo Cristina hace tan poquitos días. Porque, bueno, si bien tenemos sobradas pruebas para responder a eso que dijo Cristina de que el peronismo no reprime, no solo tenemos sobradas pruebas para atrás, sino que además a los pocos días llega una represión como esta, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Es un cambio evidente. Lo vamos a estar analizando con el lonco en un ratito nada más. Vamos a estar hablando sobre la película Argentina 1985. La vimos el domingo. La vimos con las hijas de los dos testimonios que más se toman en la película del juicio a las juntas, que es el de Adriana Calvo, que es el testimonio central, y el de Víctor Basterra. Se toman de manera diferente. Vamos a hablar de eso después. Y seguramente mañana en Oral y Público profundizaremos un poco más, pero vamos a escuchar hoy en un rato a el abogado de Basterra. Basterra murió hace 2 años, pero fue querellante hasta su muerte en la mega causa ESMA, aportó un sinnúmero, una cantidad invaluable de pruebas que han hecho que la mega causa ESMA sea, o que la ESMA sea, el centro clandestino con mayor cantidad de personas que han sido identificadas de los represores y que, por lo tanto, fueron condenados, ¿no? por su aporte documental. ¿Qué trasciende la ESMA? Ha aportado un montón de pruebas sobre Campo de Mayo, donde casi no hay sobrevivientes, Basterra robándose documentos una madrugada. Y la verdad es que la película no lo deja bien parado. Es, sin dudas, el momento reprochable de la película. Es una pena. Y vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a escuchar al abogado de Basterra en la mega causa de ESMA, Rodolfo Jansón. Hoy estuvimos con él en Comodoro Pi y estuvimos charlando, le pedimos una opinión sobre la película, la vamos a escuchar luego. Bien, vamos a hablar de la película sin spoilers, porque yo no la vi y sospecho que la gente va a apagar la radio si empezás a... Condenaron a Videla, los testigos y las testigas relataron secuestros, torturas, desapariciones... Es fácil. Es una película basada en hechos históricos. Spoilear. Vamos a spoilear, pero bueno, es evidente que spoileamos, hay cosas, con la realidad. Spoileamos con cosas que pasaron, exactamente. Nombre de programa de radio podría ser. Spoileamos con la realidad. No está muy bueno. Bueno, y tenemos momento musical, pero lo puedes contar en un rato cuando empiece a sonar la música, ¿te parece? Dale, dale, bandas uruguayas. Me parece. Ya me contaste el tema. No, te tiré un título. No, yo quería que lo digas en el momento en el que empezaba a sonar la música. No dije bandas uruguayas. No dijiste. No. Control Z. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. La nación mapuche, de un lado y de otro de la cordillera, se ha dado formas de organización en comunidades. Cada comunidad, podría decirse, es un mundo, más allá de las bases culturales que todas respetan. Tienen como diferentes posiciones acerca de cómo conseguir la reparación necesaria de parte de los estados de Chile y la Argentina después de aquella persecución a la que fueron sometidos en el primer genocidio que se vivió en la Argentina contra las naciones originarias. Entre esas voces que uno puede escuchar, referencias de las diferentes comunidades, a mí siempre me gusta escuchar a Mauro Millán, porque el lonco de la comunidad Pillán Mahuilla tiene una mirada dura sobre los hechos y a la vez es, en su discurso, vamos a ver ahora, pero que hay una nueva represión, pero en su discurso siempre hay una invitación a dirimir la cuestión no con la represión, sino con el diálogo. Y después de lo que pasó en la madrugada de ayer, queremos charlar con él para ver cómo está la cosa ahora también. Lonco, bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele contigo y estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? No, ni más, Pedro, compuché. Estoy en un momento de extrema preocupación, estamos, porque se ha desencadenado desde ayer a hoy un accionar, de un despliegue represivo impulsado por el gobierno nacional con el pedido de las provincias, en este caso de Río Negro, un ejército que avanzó sobre una pequeña comunidad, y ahora cómo quieren consumar el despojo a partir de la del accionar del aparato judicial. ¿Sí? Uh-huh. Si tendría que contar todo lo que sucedió de ayer a hoy, ojalá que tenga la capacidad para hacer una síntesis. Ayer este ejército, y no estoy exagerando, porque no eran policías comunes, un ejército con inhibidores de celular, con tanquetas, llegaron en dos Hércules, 250 efectivos se desplegaron por la comunidad, pequeña comunidad, detienen a niñas, a mujeres embarazadas, detienen a la madre, detienen a un bebé de 4 meses, detienen, bueno, detienen a las personas que alcanzan a casar. La comunidad se repliega, muchos huyen hacia el cerro. Quedan 5 chicos perdidos durante varias horas. Lo logramos rescatar a través de un operativo rescate que hizo el propio pueblo mapuche con compañeras y compañeros mapuches. Logramos encontrar a estos niños porque uno de ellos pudo tirar un mensaje. La cuestión es que está todo militarizado. Están las Yamuen detenidas en el aeropuerto de Bariloche porque actuó también la Policía Aeronáutica, actuó también la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura, Policía de la Provincia. Digamos, es un despliegue desmedido, es una locura lo que está pasando. Y ahora comenzaron con una huelga de hambre la también, y se está hablando fuertemente que la quieren trasladar a Ezeiza. A ver, esto ya es el colmo, esto ya es un estado de terror de un gobierno que la careteó durante todos estos años de que no reprimía. Evidentemente, este comando unificado significa sellar la política, ¿sí?, que va a implementar el Estado a través del gobierno de Fernández, con la complicidad de los gobernadores, a cualquier protesta social, porque si dejamos como sociedad de que esto se consuma, se materialice, estamos condenando las libertades de cada uno de los individuos que caminan por este territorio. Es tremendo lo que está pasando. Mauro, es muy difícil sobrellevar esta situación cuando todas las instituciones, y muchas de ellas, que inclusive quieren hacer algo, están frustradas. Están viendo cómo poco a poco se está disolviendo este Estado de Derecho. Uh-huh. Mauro, yo decía que con el cambio de gobierno de Macri y Alberto Fernández se había iniciado alguna ronda de diálogo. Recuerdo funcionarios viajando allí, al territorio y a la comunidad que terminaron desalojando ayer, a sostener diálogo. ¿En qué momento se rompió ese diálogo? Y la pregunta es si se veía venir, porque el clima local está caldeado desde hace años, pero ¿se veía venir que el gobierno nacional pudiera tomar una determinación como la que tomó? Ahora, el diálogo jamás fue roto de parte del pueblo mapuche. Siempre los llamamos a dialogar, convocamos a parlamento. Se pasaron la posta entre funcionarios que van y vienen. Hay un grado, hasta sería generoso si digo que son mediocres. Ya a esta altura no creo que sean mediocres. A esta altura son cómplices. Vamos a empezar a hablar las cosas como son. Me parece que este acuerdo que tuvo el gobierno nacional con las provincias para llevar adelante semejante despliegue, queda en el, ya no podemos pecar de ingenuos. Acá no hay un sector que no entiende, que no comprende, que necesitan traductores. No, acá hay un gobierno claramente alineado con los gobiernos de derecha y están haciendo políticas evidentemente que son señales, ni siquiera son señales para las tribunas más fachas de esta región, son señales para todo lo que está pasando en el contexto del país. La Patagonia se está sistemáticamente entregando al extranjero. Sepan eso, sepan que la Patagonia todos los años tienen más dueños extranjeros estratégicos ubicados en las nacientes de las aguas, ubicados en los territorios con minerales, ubicados con todos los recursos que está careciendo ya la humanidad en el plano mundial, y estos extranjeros están llegando, están aterrizando con sus grandes empresas, y el Estado y los gobiernos que se suceden, que algunos los juegan de progresistas, son quienes abren la tranquera para que esto se consuma. Y los únicos que estamos levantando la voz, estamos llevando una lucha digna, somos los mapuches. Por eso se ha configurado, por eso están los periodistas, todos estos periodistas mercenarios que hablan como si fuesen eruditos de lo que del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas, simplemente son operadores. Eso está pasando. Lamentablemente ahora estamos frustrados, sabiendo de que en cualquier momento se la van a llevarse a Buenos Aires, a Langier, y seguramente le van a armar una causa por terrorismo. ¿Qué lograron con este despliegue de militares? Detener a mujeres embarazadas, detener a niños, niños que el 50%, más del 50% de la matrícula de la escuela de Mascardi son los niños de las Tengun Kulmapu. ¿Por qué digo esto? Para que sepan de que entraron, ingresaron a una comunidad de familias, no de terroristas o de narcotraficantes, como dijo Patricia Bullrich. Parece que evidentemente en este juego de la grieta quedamos nosotros como un botín de guerra. Uh-huh. Evidentemente, quedamos como un botín de guerra. Mauro, ¿cómo estás? Acá Pedro te saluda. Pensaba en esto que venís comentando y, bueno, en un punto en el gobierno anterior nos encontrábamos con que una gran parte de la sociedad apoyó, al menos simbólicamente, el reclamo del pueblo mapuche pensando en repudiar las represiones, los asesinatos. Digo, había como un acompañamiento, al menos simbólico, insisto, de una parte de la sociedad, y en este momento, con una represión tan cruda como la que pasó, ¿sienten que esos sectores les soltaron la mano? ¿En ningún momento sintieron el acompañamiento? Digo, ¿cómo lo analizás? Nosotros toda la vida luchamos. Hubo circunstanciales aliados, muchos de nosotros que no coqueteamos con ningún partido político. Nosotros queremos seguir luchando por nuestras libertades, por nuestra proyección como pueblo, y en ese camino encontramos buena gente, gente que no es interesada, gente que lucha también para hacer que este mundo sea un poco más respirable. Y la decepción no la tenemos nosotros, la decepción la tiene que tener esta sociedad en general, porque cuando ven se colocan en cargos clave, ¿cómo no va a haber manifestaciones? ¿Cómo van a dejar que un ministro de Seguridad, que tiene un prontuario, ¿sí?, hoy esté ocupando un cargo nuevamente, y lleva adelante este despliegue militar? ¿Cómo no van a saltar? ¿Cómo no van a querer depurar sus propios principios, que hoy poco a poco ya prácticamente se han disuelto a lo largo de todos estos años? Uh-huh. Entonces me parece que hay que dejar de transitar esta vida con tanta hipocresía. Ser lo que realmente uno es, y punto. Ser lo que uno es, y ser y llegar al objetivo que uno tiene, ¿no?, como sociedad. Nosotros los mapuches tenemos un principio y una decisión política, que es defender el territorio. Y en ese camino y en esa decisión política, habemos cantidad de gente que estamos judicializados, estamos perseguidos por la justicia. Gente que ya es víctima de este proceso de lucha, jóvenes, y ahora mujeres, niños, están siendo judicializados, y es muy probable que terminen aplicando la ley antiterrorista. Todo esto se configuró por un grupo de supremacistas, de empresarios racistas, que empezaron a quitar, ¿sí?, la bandera de la represión, encabezado por Patricia Bullrich, que vino hace poco a consumar un acto minoritario, porque cada vez son menos, pero tienen un poder evidentemente económico y un lobby internacional, porque a Patricia Bullrich hay que desenmascarar quién es ese personaje, pero a su vez todos sus socios, y en esto no hay grieta, ¿eh? Acá no hay grieta. Acá sí tendríamos que empezar a dar nombres de todos los agentes inmobiliarios que hay, no se salva nadie, y todos pertenecen o se embanderan en diversos partidos políticos, pero son todos cortados por la misma tijera. Uh-huh. Es así. Estamos... La cuestión es que estamos, sí, prácticamente ante el traslado de Sanlien. Estamos con Pupén y Culanguén, que andan por los cerros disparando de la represión. Ayer 5 niños que tuvimos que rescatar. Bueno, todo esto dejó el despliegue que TN lo transmitió en vivo y en directo, como si estuviese transmitiendo una carrera de vehículos. No sé. Me parece un grado de, no sé cómo calificar lo que está pasando, y que de repente todo esto que nosotros estamos viviendo como sociedad mapuche, mujeres, hombres, niños, ancianos, ancianas, sea recepcionado del Río Colorado para arriba, con una narrativa absolutamente tergiversada, ¿no? Nosotros somos los terroristas, no llegaron a calificar de narcos. Bueno, el despliegue que hubo tiene una característica jamás vista. Estamos charlando. Estamos charlando con el lonco Mauro Millán, él es el referente, el lonco, justamente el jefe de la comunidad Pillán Mahuisha. No soy jefe, ese concepto no manejamos. ¿Sí? Por eso lonco. Sería una referencia. Sería como un orientador, pero jefe, ninguno queremos ser jefe de nada. Bien. Para pasar en limpio alguna información. Ahí son 9 personas detenidas, todas mujeres, incluyendo a 2 bebas. Sí, hay bebés, sí. Algunas también están embarazadas. Hay una que tiene hasta 40 semanas, que está por dar a luz. Y bueno, ahí hay personas que estaban siendo atendidas, hermanas que en ese momento no es que estaban viviendo en la comunidad, sino que fueron a atender, porque ahí vive una machi, nos atendemos con la medicina tradicional. Uh-huh. También fueron tomadas prisioneras por este ejército, y ahora se está hablando del traslado. ¿Cuál es el motivo del traslado? Es que evidentemente todo esto va a cerrar con la participación del aparato judicial, que seguramente le va a aplicar la ley antiterrorista. Claro. Me llama la atención que todas las detenidas sean mujeres. ¿Tienen alguna lectura de esto? ¿Las fueron a buscar a ellas específicamente? ¿Los jóvenes pudieron escapar? A ver, vos imaginate que un ejército te invada, ¿no? Muchos chicos corrieron, los varones que salieron a defender de que no entren, que no violenten, de la menor, es insostenible, y aparte en la geografía donde se desarrolla esta represión, no es en la pampa, no es en la urbanidad, es en el bosque. Uh-huh. Y ellos trajeron gente preparada para rodear las rucas, para sorprender a las personas. A veces no se toma dimensión de lo que significa una represión, y no se toma dimensión del momento en que te amenazan que te van a desalojar, porque ese daño colateral que sufren las comunidades, de estar permanentemente presionadas psicológicamente, de que en cualquier momento te van a desalojar, nadie habla de esos momentos. Habría que vivirlo para entender de qué estamos hablando, de qué significa la violencia del Estado. Y hoy que hablan de la parodia de reflexionar sobre el mensaje de odio, ¿y ahora qué dicen? Esto es más que un mensaje de odio, esta es una acción de odio, una acción del Estado, de un Estado que se está transformando poco a poco en un Estado terrorista. Uh-huh. Esta tarde hay un medio alternativo de aquí que acompaña las luchas de ustedes como nosotros, el medio Matanza Viva, difundió la noticia de que había un joven que estaba desaparecido y... bueno, obviamente muchos nos conmovimos y dijimos otra vez el mismo escenario después de Santiago Maldonado, después del crimen de Rafa Nahuel, después del crimen de Elías Garay, porque ustedes son terroristas, pero los muertos los ponen siempre ustedes, ¿no? O son muy malos siendo terroristas o nos están mintiendo. Pero concretamente la pregunta tiene que ver con esto. Ustedes... ¿tienen conocimiento? O sea, ¿hay alguien que todavía no sepa? Hay una... Lamentablemente no hay comunicación. Lo último que supimos que el Peñi, que están hablando de que se puede encontrar desaparecido, no está... no ha dado ningún tipo de señal de que está, que está bien, y eso nos está preocupando. Se suma a todo este marco de terror que generó la represión enviada por el gobierno de Fernando. Uh-huh. No sabemos. O sea, hay de los jóvenes que lograron escapar, vos dijiste que rescataron a varios, entre ellos rescatamos niños. Niños rescatamos, no jóvenes. Uh-huh. Niños de 6 años, de 8 años, de 11 años y de 16 años. Uh-huh. En promedio, no jóvenes. Que habían quedado niños solos, perdidos en la montaña, escapándose. Niños que huyeron en el momento... De la represión. Uh-huh. No jóvenes. Y de los varones que pudieron escaparse, hay uno con el que no están teniendo contacto. Entonces nosotros no estamos han mandado algunos mensajes, pero como hay inhibidores de celular, y aparte no hemos podido saber, no hemos podido llegar, no, no, no, no, ya no, ya no sabemos si uno o dos, cómo está, no sabemos cómo está el resto, no sabemos si la gente que disparó hacia la montaña está bien, si están vivos, no sabemos. Ahora en este momento la temperatura bajó a bajo cero. Acá la primavera llega mucho más tardía que en el norte. Uh-huh. Y ahí arriba debe estar mezcando, porque acá está lloviendo abajo. Bueno, hacemos, intentamos buscar los canales para que se facilite la posibilidad de tomar contacto con la gente, pero evidentemente este proyecto de represión amordazó a cualquier institución vinculada a derechos humanos, que bueno, nada, no estamos viendo nada. Uh-huh. Longo, bueno, como siempre, muy interesante escucharte, más allá del contenido de lo que estamos contando. Te mandamos un abrazo, les mandamos un abrazo desde la retaguardia, aquí a la distancia. Estamos para lo que ustedes necesiten difundir. Yo agradezco mucho porque quieran. Siempre han sido muy amables, siempre tratando de plantear otro tipo de periodismo. Yo sé que la gente, lamentablemente, también hace de esos medios que bueno, que trabajan para este tipo de corporaciones. Yo le agradezco y le mando un fuerte abrazo, y ojalá que cuando nos comuniquemos algún momento podamos hablar no de este proceso de tanto sufrimiento que tienen que llevar adelante los pueblos. De la cultura. No solo los pueblos indígenas. Hoy también vemos cómo poco a poco esta democracia que se hace cada vez más estrecha está afectando a los trabajadores, a los desocupados, y siempre, perpetuamente, hay un sector que sale bien parado. Los que dicen ser del campo, que en realidad son dueños de campo, no del campo, que especulan con el alimento, con las ganancias que obtienen. Bueno, siempre hay sectores que salen bien parados cada vez que hay crisis. Siempre pagamos los pobres los platos rotos de la corrupción. Pero les mando un abrazo. Cuando pase esto, nos sentamos a charlar sobre la cultura mapuche. Me encantaría, dale, me gustaría mucho. Dale, abrazo grande. Creo que es. El Lonco Mauro Millán, Lonco de la comunidad Pillán Mahuisa, ha pasado por aquí por la retaguardia. Es tremendo. Ojalá que este pibe haya escapado por el bosque y esté sin señal o alguna cuestión que le esté impidiendo comunicarse. Por lo que yo sé, por lo que pudimos saber, hubo una primera comunicación de su parte con su madre, pero después no volvió a comunicarse, y entonces lo que seguramente mañana estará más claro es si está escondido y no pudo comunicarse por alguna razón, o si le pasó algo, ¿no? Y como el Estado está tan feroz, lo más loco de todo es que no es impensado hablar, no es una locura hablar de que quizás haya sido desaparecido por la fuerza del Estado. Eso es lo más loco de todo, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, que nos resulte verosímil pensar que el Estado puede desaparecer personas. Yo sé que para la audiencia de esta radio en general no estoy diciendo nada nuevo, pero cómo hemos naturalizado estas cosas, ¿no? La retaguardia. Un inventario de resistencias. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día vas a... Arrancamos el parate musical aquí en la retaguardia. Quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo mira. Pero pidió bandas uruguayas, entonces traje dos conocidas, digo, masivas ahora, también aquí. y dos prácticamente desconocidas, porque son dos bandas uruguayas de los 80, cuando todavía no cruzaban tanto el charco. Qué pedazo de banda esta, ¿no? Muy buena. Año 2000 o 2001, en Mar del Plata, fui a ver a la Bersuit a un lugar chiquito. Sí, 99, por ahí. No había explotado la Bersuit todavía, pero empezaba a ganar masividad. Y bueno, lo fui a ver a un bar y había una banda telonera. Esa banda telonera me partió la cabeza. Era la Vela Puerca. Te diste cuenta que eran uruguayos porque tenían el termo bajo el brazo, ¿no? Recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Ese disco es un gran disco, ¿no? El disco de Tapa Verde, el tipo medio salido de un arte de tapa de rocambole, con la gorra característica. También en el Uruguay usan mucho ese tipo de gorras medio boina. Se ponen la gorra y se sientan a esperar que se hinche la yerba. Se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar. Pero cambiemos. Nos vamos para los 80. Vamos a escuchar, para mí, la mejor versión de un clásico argentino. ¿Y? Ahí está. Medio Sex Pistols. Me sorprendiste, ¿eh? Siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, varones y fuples. Qué buena banda, Los Estómagos se llaman. Yo los escuchaba en el verano, porque en Mar del Plata podía. Mar del Plata es mi conexión con la música uruguaya, evidentemente, acabo de darme cuenta. Los escuchaba a través de Radio Oriental del Uruguay, en AM. Una AM, me ponía a la noche la AM. Y se escuchaba la señal a través del mar y del río. Se escuchaba un programa de rock allí, con uno que te hablaba así, obviamente, porque los uruguayos nacieron todos locutores, parece. Y allí conocí a Los Estómagos, que tienen esta versión de Cambalache. Medio Ale Retapalusa te salió el uruguayo, le mandamos un abrazo de paso. Me salió el uruguayo como le sale a Ale el cubano. Eso, exactamente. Y conocí también a esta otra banda que se llaman Los Tontos. Mira, te digo, vamos a seguir escuchando Los Estómagos mientras ponemos Los Tontos. Bueno, espérate. A no ser que le estés diciendo tontos a los últimos que vamos a escuchar. Que no, tontos no tienen nada, ¿no? No, por supuesto que no. Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la piedra irrespetuosa de los Cambalaches, se ha mezclado la vida. Se va Cambalache encima, ¿eh? ¿Te gusta la yerba sin palo a vos, ya que estamos uruguayos? La yerba sin palo. La yerba bien finita, bien uruguaya, tipo Canarias, la que hay que tener paciencia. Sí, se me tapa la bombilla, la verdad. A mí me encanta. Ahí está, ahora sí. Tenés. Una onda más Los Twists, diría yo. Esta. Menéndez el Demente se llama la canción. Toda con E. Es inclusive. Un poco Los Brujos también. Algo de Los Brujos, sí. pesebre. Estamos hablando de la época también de la primavera democrática, del retorno democrático también allí en el Uruguay. Entonces había como una cosa así de rock alegre, por decirlo de algún modo. Post-punk, hay mucha guitarra post-punk. Sí, sí. Bueno, volvemos a la actualidad. Volvemos a la actualidad. Volvemos a la actualidad y nos despedimos de este bloque, de este parate musical, con Jorge Drexler. Pero no haciendo su música, sino acompañando a los No Te Va a Gustar. Full uruguayo elegiste. Full uruguayo elegiste. Combinación de uruguayos. Exacto. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá nos vamos de este bloque musical, pero nos metemos en el siguiente también con música. No querés que te spoilee, no te voy a spoilear, pero hay mucha música, mucho rock nacional de los 80 en la película Argentina 1985, entre ellas esta versión, la versión original de Inconsciente Colectivo de Charly García. Nos metemos a hablar de Argentina 1985. Bueno, ¿qué decir de la película? Sorprende. 200.000 personas ya la vieron en una semana. Hacía mucho tiempo que no pasaba eso con el cine, y más con el cine nacional, y más con el cine nacional no pasatista, digamos, ¿no? Porque por ahí Adrián Suar cada tanto te mete esa cantidad de gente, Franchella te mete esa gente, pero yo creo que desde El Secreto de Sus Ojos quizás no se da que una película de contenido político fuerte se convierte en un éxito de taquilla. ¿Por qué es un éxito de taquilla una película sobre las juntas ahora? Porque es un momento de resurgimiento de la teoría de los dos demonios, y entonces sorprende que tanta gente vaya a verla. ¿Qué? ¿Somos todos los del mismo lado de la grieta que pensamos que los derechos humanos tienen que ser política de Estado. Obviamente hablamos de la dictadura cuando pensamos derechos humanos, hablamos de los mapuches y hablamos de todas las situaciones cotidianas en las que se vulneran los derechos humanos. ¿Somos los mismos los que estamos yendo o esto es algo más amplio? Cuando hay tanta masividad, uno tiende a pensar que la gente que va a verla es más heterogénea, ¿no? Aunque puede haber un núcleo duro de personas que son las que aplauden cuando se pronuncia el alegato y se cierra el alegato de Estrasera. Yo creo que la película es masiva porque es una muy buena película. Muy bueno, porque tiene una gran campaña publicitaria detrás, porque tiene a Darín que difícilmente no te haga explotar los cines, pero también porque es una muy buena película. Realmente es una muy buena película. 2 horas y 20 que pasan muy rápido, que no hay momentos densos, ¿no? Que va desde del humor al dramatismo con una habilidad notable. Es muy, a nosotros nos resulta en lo cotidiano, tratamos de imprimirle humor a las transmisiones cuando podemos de los juicios actuales y nos es difícil no caer en una estupidez o en una cosa fuera de lugar por intentar salirse del momento dramático. La película transita ese terreno por una ruta asfaltada de lo mejor, me parece que es eso. Una de las mejores cosas para resaltar de la peli es ese tránsito entre humor y drama. Y también hay una cuestión que tiene que ver con dónde pusieron el foco en el guión. Si nosotros hubiéramos hecho una película sobre el juicio de las juntas, no hubiéramos hecho esta película. Hubiéramos hecho otra película centrada en los testimonios de quienes sobrevivieron, que son los sostenes de aquel juicio y que son los sostenes de los juicios de hoy. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo una empresa multinacional, lo hizo Santiago Mitre, que es director del Mainstream, lo hizo con Mariano Ginás, que es su co-guionista habitual, y lo hicieron muy bien. Y pusieron el foco en la fiscalía. Yo me preguntaba si qué hubiera pasado si esta película hubiera tenido el foco puesto en quienes sobrevivieron. ¿Hubiera tenido la misma repercusión? Obviamente es imposible saberlo. Pero yo tiendo a pensar que el gran punto de la película para generar esta explosión masiva de gente y estas críticas que de donde vengan son buenas críticas, incluyendo la nuestra, tiene que ver con que el foco está puesto en la fiscalía. Y eso le hace la película más digerible a sectores de la población que si se hubiera intentado mostrar como héroes a las personas que sobrevivieron, que es lo que pensamos nosotros, ya te recortás el público, ¿no? Porque quizás muchas señoras o señores que no piensan como nosotros no hubieran ido a ver la película o no estarían viendo la película. Poner el foco en la fiscalía hace que se corra de lugar la mirada sobre los sobrevivientes. Hay un testimonio muy bien tomado, muy bien abordado, y es el central de la película, es el de Adriana Calvo, que fue la primera en dar testimonio en ese juicio, lo que le da además a Adriana un valor insustituible porque abrió el juego en un juicio en el que no se sabía para qué lado iba a ir. Y el sabor amargo con el que nos fuimos, en esa función a la que fuimos acompañado por la hija de Adriana, por Teresa Laborde, y por Eva Basterra, la hija de Víctor Basterra, el sabor amargo que nos llevamos todos es qué mal parado que lo dejaron a Víctor Basterra, justo a Basterra con todo lo que ha aportado. Es cierto que ese juicio, mañana vamos a escuchar en Horario Público parte del testimonio de Basterra de ese juicio, 5 horas y media duró, hasta Borges lo fue a ver porque fue el testigo más relevante del juicio. De esas 5 horas y media, 2 horas fue un hostigamiento permanente de parte de las defensas. Insisto, mañana vamos a escuchar parte de eso, pero está en la película, se mostró solo eso, ¿no? Y el juicio fue muy hostil con Basterra, pero hoy estamos muchos años después y eso se podría haber reparado. Se podría haber mostrado lo que se muestra en la película, cómo lo hostigaron a Víctor, dejando dudas sobre si era colaborador de la Armada, si era empleado de la Armada o si había sido sometido a trabajo esclavo. Pero vos lo podías reparar en el guión con dos líneas, sabiendo todo lo que sabemos sobre Basterra. Pero bueno, nos decían, tanto Eva como Teresa, que nadie se comunicó con ellas de la película. O sea, la reconstrucción está basada en el relato de Moreno Campo y eso hace que tenga ese traspié, que para nosotros es muy doloroso. Pero igual vayan a ver la película, porque merece ser vista, porque está muy buena, porque abre el debate otra vez y siempre es saludable el debate. Algún día la historia cinematográfica y la historia argentina política deberá reparar el daño que otra vez se le ha causado a Víctor, menos mal que no está. Vamos a escuchar a Rodolfo Jansón, su abogado, abogado del Grupo Caos, dando su opinión sobre la película esta mañana ahí en Comodoro Pi. Es altamente positiva. Primero porque creo que desde lo cinematográfico está bien narrada, es entretenida, tiene humor, trata uno de los episodios más importantes de nuestra historia, así que creo que desde ahí es importante, pero además porque está generando mucho debate, está generando mucho interés por parte de la juventud, y además me parece que es importante porque ha dejado en claro cosas que ya sabemos, pero me parece que está bueno que quede instalada también a nivel cinematográfica, que es, por un lado, la absoluta falta de interés que tenían en ese juicio, todo el sistema judicial, buena parte de la dirigencia política, los grandes medios de comunicación, obviamente los militares, la clase empresaria. ¿Quiénes querían el juicio? Los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos, alguna fracción de la dirigencia política, desde luego que la izquierda, los partidos de izquierda, organizaciones sociales, los sindicatos, la sociedad civil activa políticamente quería ese juicio. Pero ese juicio se hizo a pesar del poder institucional, a pesar de los poderes fácticos. Y dejan claro también la soledad con la cual la fiscalía en ese caso, que también la fiscalía que estuvo a cargo de Julio César Estracera, que fue funcional durante la dictadura a los crímenes que cometió esa dictadura, pero también hay que decir que así como fue funcional a la dictadura, cumplió un buen rol en el juicio. Acusó, a pesar de que estaba absolutamente solo, conformó un equipo de jóvenes veinteañeros que se hicieron cargo de la acusación y de investigar cada uno de los casos que presentó la acusación. Ese es un grupo que hay que reivindicar permanentemente porque fueron 10 personas, muy chicos. Eso también lo deja claro. Y también la voz de los sobrevivientes. Sobre todo, bueno, el testimonio de Adriana Calvo, de Pablo Díaz. Hay sí un punto que me parece que es importante decir como gran crítica a la película, que es el caso de Víctor Basterra. Víctor Basterra, que fue nombrado hoy justamente en el juicio oral contra el Churrasco Sandoval. Víctor fue una persona sumamente importante, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, y su rol fue sumamente importante porque gracias a su valentía hemos podido contar con material fotográfico y documentación, además de su testimonio, de todos los que integraron el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada y también de personas que fueron secuestradas, estuvieron secuestradas en la ESMA. Y me parece que la película trata su testimonio de manera defectuosa porque deja ahí un halo de duda sobre si fue un secuestrado, si colaboró, algo muy raro, y este creo que es el punto más crítico que tiene la película, y que no deja en claro que Víctor fue uno de los grandes héroes en esta historia, y que además un elemento fundamental que no lo dice la película, y es que Víctor Basterra estuvo sujeto a vigilancia de los militares hasta después de un año de haber asumido Raúl Alfonsín la presidencia, es decir, hasta ese nivel se llega. Y la,